Alguien junto a mí pronunció tu nombre y un amigo fue quien me lo contó. Dicen que llorar no es cosa de hombres, pero el corazón se me estremeció. Tu vida, hoy conozco tu vida. Tu vida, sin quererla saber. Tu vida, lo que siempre callaste conmigo cuando yo te encontré. Tu vida, que antes era mi vida, hoy se muere de pena y entierra en la arena mi sueño de ayer. Tu vida, pero no te maldigo, porque acaso conmigo tu amor fue sincero y lloras también. Hoy conozco tu vida. Tu vida, sin quererla saber. Tu vida, lo que siempre callaste conmigo cuando yo te encontré. Tu vida, que antes era arena mi